Y ahí empezó la aventura más extraordinaria de la vida. Porque era una aventura que no solamente era una aventura de negocios, sino una aventura de liderazgo, de desarrollo personal. A esa reunión llegó un muchachito lleno de miedos, un muchachito que había perdido materias en el colegio por llegar tarde, que se había metido a cursos de inglés, a gimnasios, a guitarra, a piano y no había terminado con nada. Un muchachito que estaba intentando hacer algo en la vida, pero que no tenía ningún principio de éxito en su cabeza. Y como todos los amigos son iguales, pues yo decía, pues ahí voy bien. Ahí voy bien. Y empecé a recibir información. Me acuerdo que voy a una convención en los Estados Unidos y conozco a quien considero mi primer mentor en esta industria, que se llama, o se llamaba el señor Jim Rohn, quien lo conocí personalmente. Y tuve oportunidad de estar en conferencias con Jim Rohn. Y a los 23 años, Jim Rohn en una conferencia dice, las utilidades son mejores que los salarios. Y eso comenzó a cambiar mi vida. A los 23 años, Jim Rohn dice, la educación tradicional te va a dar para ganarte la vida y la autoeducación para ganarte una fortuna. A los 23 años, Jim Rohn dice, tú vales mucho para tu familia, tú vales mucho para tus amigos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero para el mercado tú vales lo que te pagan. No vales un centavo más. Y me dolió. 24 años, Jim Rohn en una conferencia dice, la vida consiste en resolver problemas y entre más grande es el problema, más grande es el cheque. No le pidas a la vida que no te dé problemas, pide a la vida que te da la habilidad de resolver problemas más grandes. Yo en ese momento era un muchachito que no quería que tener ningún problema. Estaba buscando evadir responsabilidades, evadiendo problemas. Y él me estaba diciendo, usted tiene que crecer. Dice Jim Rohn, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar primero. Para que las cosas mejoren, tú tienes que ser mejor. Yo estaba escuchando cosas que me cambiaron la vida. Hoy en día veo, me encuentro con mis amigos, tengo amigos. Cada vez son más poquitos que no están en el negocio. Porque la mayoría han ido ingresando poco a poco. Pero veo mis amigos, y los quiero mucho, son mis amigos de ver fútbol, de ir al estadio. Son los amigos con los que pasé parte de mi adolescencia y parte ya de, digamos, de los 18, 20 años. Y desafortunadamente es imposible no darse cuenta de la diferencia de resultados. Es imposible no darse cuenta. Ya todos superamos la barrera de los 40 años. Yo no terminé veterinaria. Algunos terminaron una carrera, hicieron una especialización. Ellos tienen 40 y pico de años y están volviendo a comenzar de cero. Se lo apostaron todo a un guión que no les funcionó. Se lo apostaron todo a un empleo, a un negocio tradicional. Yo era el loco cuando comencé este negocio, el ingenuo. Años después, desafortunadamente para ellos, tienen que arrancar algo nuevo. Afortunadamente existe el negocio. Un amigo que yo pensé que jamás iba a arrancar el negocio, hace 3 meses, 4 meses comenzó el negocio en serio. Ya está calificando al 15%. Yo pensé que ese nunca lo iba a hacer porque no cree ni en la luz eléctrica. Y bueno, ahora me dice Sensei. Entonces es insólito, ¿no? Lo que puede pasar. Así que invitados, están en el sitio correcto, están con la gente correcta, están en el momento correcto. Vamos a mirar por qué vale la pena hacer este negocio. Vamos a mirar por qué vale la pena dedicarle a esto unos años de su vida. Y ojalá que para ustedes esta noche, perdón, esta tarde, sea tan importante como lo fue para mí el primer día que vi este negocio. Y que en los próximos 5 a 10 años, ojalá ustedes puedan hablar con la gente, ir a alguna tarima en algún sitio del mundo y compartirles este primer día. Porque es el momento en el que uno abre su mente, se llena de esperanza, se llena de sueños y puede hacer un giro en su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos despiertos todavía? Que vamos a comenzar. Nunca el mundo estuvo tan listo para oír lo que tenemos que decir. Dice Robert Kiyosaki en su última conferencia en Bogotá. Nunca antes el mundo estuvo tan listo para oír lo que tenemos que decir. Cuando yo comencé este negocio, muchos años atrás, ya le decía a la gente, levanten la mano los empleados. Y levantaban la mano el 90%. Hagamos la prueba hoy. Levanten la mano los empleados. Miren, son como casi la mitad, no alcanza a ser la mitad, de la gente que tiene un empleo. Porque el empleo se está muriendo. Y ahorita van a despedir, no sé cuántos me dijeron en Sofasa, y cuántos despidieron ahorita de Ecopetrol y toda esta historia. Entonces todo ese guión que nos enseñaron ya no está funcionando. Por eso la gente está buscando una alternativa de libre empresa. Por eso cada vez más gente entra a este negocio. Por eso Robert Kiyosaki, por eso Donald Trump, por eso Paul St. Pilser, por eso el primer ministro británico, por eso expresidentes de los Estados Unidos hablan de esta industria y de este negocio como una gran opción para recuperar una clase media que se está acabando, como una gran opción para que la gente se introduzca a la nueva economía y pueda ser productivo en la nueva economía, como una gran opción para que la gente menor de 35 años puedan decir somos una generación sin jefes. Porque es que los pelados de menos de 35 años, ahí está Sebas Montoya, toda esta gente ya se dio cuenta. Esta gente ya se dio cuenta que no quieren vivir lo que vivieron los papás. Esta gente no quiere pasar toda la vida trabajando, ¿de acuerdo? Para tener a los 45, 50 años un cardiólogo de cabecera. Toda esta gente quiere conocer el mundo joven. Toda esta gente quiere poder ir a Australia, poder ir a conocer culturas ahora. Hace unos años me veo con Claudia, estamos en Viena, haciendo un tour maravilloso por Austria, por República Checa y por Hungría. Y estamos en un sitio y me veo con Claudia y digo, mi amor, ¿te has dado cuenta que somos los únicos que no tienen la cabeza blanca? Que la mayoría de la gente que está acá son personas ya muy mayores que han trabajado toda la vida y que solamente quizás hasta ahora se pueden dar este privilegio. Realmente es el mejor momento para hacer el negocio. Pero para entenderlo, yo quiero que ustedes lo vean desde una perspectiva que me encanta mostrarla. La vida y los negocios son como un juego. Los juegos tienen un objetivo, tienen unas reglas, unos obstáculos y unas habilidades que desarrollar. O sea, yo con estas habilidades venzo los obstáculos siguiendo unas reglas y gano el juego. Así es la vida. La vida es emocionante cuando la ves como un juego, no como algo que es sufrimiento. Y entre mejor es el juego, quiere decir que más habilidades hay que desarrollar para vencer los obstáculos. Este negocio también es un juego. La riqueza y la pobreza depende en qué juego estás. Antes de entender esto, yo pensé que la gente era rica porque tenía contactos, palancas, suerte o porque eran muy vivos. Y después me di cuenta que tiene que ver es con el juego que están jugando. La mayoría de nosotros no nos enseñaron nunca este juego. La razón, los profesores no lo saben. Esta información solamente la manejan los ricos y se la enseñan a sus hijos. Esto es lo que le enseñan los judíos ricos a sus hijos. Esto es lo que le enseñan los libaneses ricos a sus hijos. La clase media y pobre jamás se entera. Aquí está el juego. El juego de los ricos es construir activos que produzcan flujos de efectivo. El juego de los pobres y la clase media es trabajar por dinero. Vamos a la universidad, estudiamos y nos entrenan para salir allá afuera a conseguir dinero. Los ricos no tienen que ir a la universidad, porque los papás le enseñan que el juego es comprar un activo que te produzca dinero. ¿Estoy de acuerdo con la universidad? Sí. Si quieres ser médico porque quieres sanar, si quieres ser arquitecto porque hay que construir. Si tienes un sueño, hazlo realidad, pero no seas ingenuo. Allí no te van a enseñar cómo ser rico. Y cuando hablo de riqueza, no hablo de dinero. Cuando hablo de riqueza, hablo de un insumo que es mucho más valioso que el dinero, que se llama tiempo. La riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. ¿Cómo así? Sí, entre más rica es una persona, más tiempo puede vivir sin trabajar. Los ricos, ricos, ricos pueden parar de trabajar hoy y tienen garantizado el futuro, los hijos y los nietos. Esos son ricos. No, no, Carlos Eduardo, yo me gano 30 millones de pesos al mes. Eso no tiene nada que ver. Para de trabajar y medimos tu riqueza. Qué interesante. Hay una película que se llama In Time. Es una película donde la gente tiene 25 años de vida y los van midiendo acá. Tienen 25 años. Y después de 25 años les toca conseguir minutos para seguir viviendo. Entonces uno ve a la gente desesperada que le quedan pocos minutos corriendo a ver dónde consiguen un minuto más para seguir viviendo. Los pobres entonces andan corriendo porque se les está acabando el tiempo. Los ricos, como tienen mucho tiempo, comen despacio. Se bañan despacio. Hacen siesta. Y en los barrios de los ricos reconocen fácilmente a un pobre. ¿Y cómo lo reconocen? Porque siempre está de afán. Siempre está corriendo. Nunca tiene tiempo para nada. Es pobre en la película, ¿no? En la película, ¿no? ¿Y por qué? Porque estás jugando el juego equivocado. Porque tú pensabas, como lo pensaba yo, que si yo me hago un profesional o lo que sea y yo me gano un buen salario, estoy ganando el juego. Porque nunca nadie me enseñó que lo importante no era cuánto yo ganaba, sino de dónde venía el ingreso que recibía. Eso era lo importante. Es más valioso ganarse 10 millones de pesos de flujos de efectivo que ganarse 20 millones de salario o de trabajo personal. Soy cirujano, así que bueno, que eres cirujano. Me gano 20 millones, qué bueno. Pero si pierdes este dedo, estás en problema tú y tu familia. Porque tú eres el activo que produce dinero. Y así funciona el tema. Entonces los ricos creo que muestran su forma de pensar en este juego. ¿Cuántos han jugado Monopolio acá? Una gran cantidad. El juego en Monopolio consiste en comprar activos, que son casitas verdes, para generar rentas. Entonces, si yo tengo casitas verdes en buenos barrios, me pagan muy bien. Y cuando tengo cuatro casitas verdes, la convierto en hotel rojo. Pero yo paso por salida. ¿Se acuerdan cuando uno pasa por salida, cuánto le dan? 200. Entonces uno pasa por salida y le dan 200. ¿Ah? ¿Y qué haces con los 200? Ahorrar dinero y después comprar activos para producir renta. Y el juego lo gana el que más renta produce. Ese lo gana el juego. ¿Alguno de ustedes jugaría Monopolio solamente para cobrar los 200? Sería tonto, ¿verdad? Pues en la vida, si tú no construyes activos, es como si todo el tiempo estuvieras trabajando para pasar por salida. Eso se llama la quincena. La quincena. El ingreso mensual. Entonces nunca serás libre, nunca tendrás renta. ¿Ok? Fíjense bien, para producir en bienes raíces, 2,5 millones de pesos de flujo de efectivo, hay que invertir mínimo 500 millones de pesos. Por lo menos en Bogotá es un poquito más. Bogotá, un apartamento que genera 2,5 millones vale más o menos unos 600 millones de pesos. No sé cómo estará en Medellín. Si está arrendado. Y un mes de los 12 se va a ir en impuestos y en administración. Y en reparaciones, siempre. Sin embargo, sigue siendo una excelente forma de construir flujos de efectivo. ¿Ok? Siempre será. ¿Cuál es la desgracia del que trabaja por dinero? Se lo puedo decir. La desgracia es que si hay una inflación y la moneda se devalúa, tu ingreso continúa igual. Y tu poder adquisitivo es menor. Y eso es lo que ha pasado los últimos 20 años. El salario sube, pero muy lentamente, mientras que la inflación es más grande. Entonces la gente gana cada vez menos dinero. Mientras que si yo tengo un apartamento y hay una inflación, yo le subo el arriendo. Y si yo tengo un negocio y hay una inflación, yo le subo al producto. Porque yo tengo un activo. La otra ventaja es que los activos se pueden vender, se pueden heredar, mientras que el empleo ni se puede vender ni se puede heredar. O alguno de ustedes puede vender su empleo. O se lo pueden heredar a su hijo. No existe. No existe. ¿Ok? Ve a la siguiente. Entonces, a mí me parece que esto es lo más importante que ustedes tienen que entender cuando van a hacer redes de mercadeo. El poder de este negocio radica en que no es una fórmula para ganar dinero, sino que es una fórmula para construir un activo sin capital. Y eso es lo que puede generar un diamante estructurado como ingreso anual. Kiyosaki, que es el gurú en finanzas personales, en su libro El negocio del siglo XXI dice, las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos, sino con construir un activo. Hacer redes de mercadeo es incrustarse en el juego de los ricos. Porque el activo más valioso que tenemos, quienes hemos construido este negocio grande, ¿saben qué es? Tiempo. Tiempo para bañar a Luciana todos los días. Tiempo para dar el baño de sol. Tiempo para ir a hacer bonsái. Tiempo para ir a nadar. Tiempo para tener una vida en la que puedo almorzar en mi casa, hacer siesta en mi casa, verme el partido de la Champions que quiero verme. Tiempo para ir de vacaciones. Ahora vamos a estar un mes fuera de vacaciones. Vamos a Miami, después llegamos a Washington en el Founders Council, después vamos a Madrid, estamos 3 días en Madrid, vamos para Roma, estamos 3 o 4 días en Roma, alquilamos unos carros de lujo, unos Maseratis y unos Ferrari, y nos vamos con varios amigos por toda la costa amalfitana hasta el sur de Italia. Regresamos, vamos a Lugano, a Club de Diamantes Ejecutivos, de ahí salimos para Múnich y después regresamos a Colombia. ¿Y por qué? Porque tenemos tiempo. Porque construimos una red de mercadeo, ¿ok? Que es un activo. Los que no están incrustados en este juego viven el otro juego. Y en el otro juego la gente está en huelga. La huelga lo hacen los que están en el juego de la clase media y pobre, porque dicen no me pagan lo suficiente, los bancos me tienen ahorcado, ya no tengo plata para pagar más créditos, estoy quebrado. ¿Ok? Y en Grecia, en Italia, en España, en Colombia, en México, en Argentina, la gente está en crisis. Y la gente cree que el problema es el gobierno, le echa la culpa al alcalde, le echa la culpa a la familia, le echa la culpa a los hijos porque gastan mucha luz. Olvídese de eso. El problema es que usted no está en un juego en el que al final siempre va a estar ahí. En ese juego, fíjense lo que pasa. El empleo funcionó hasta los 90s. Una persona con un empleo, en el 90% de los casos, podía estabilizar su familia y la gente podía estar 25 años en la misma empresa. Podía incluso retirarse. Mientras que hoy en día hay poca demanda laboral, hay muchos despidos, despidos masivos por reestructuraciones. Los contratos son a término fijo y corto plazo. Y esto es lo que gana la gente en ese juego. Entonces, en ese juego uno estudia 18 años para ser universitario y sale a ganarse 1,5 millones. Bueno, 1,700,000. Y entonces sigue estudiando y se gana 2,5 millones. Entonces estudia otra vez un poquito más y se gana 3,300,000. Y entonces se hace un doctorado y se gana 5 millones. ¿Está mal? No, está buenísimo. Necesitamos médicos con doctorados y necesitamos también psicólogos. Claro que sí. Mi punto no va ahí. Estoy hablando de tu futuro financiero, de cómo quieres vivir. Pero la mayoría escoge este juego. Uno se parece a las 5 personas con las que más anda. ¿Sabían eso? Uno se parece a las 5 personas con las que más anda, por eso anda con ellos. Entonces, cuando uno se reúna con ellos, generalmente ellos hablan de lo mismo. Tengo deuda, no me alcanza la plata, estoy estresado. Estoy de peleando con mi esposa. Me encontraron el colesterol alto. Y entonces uno dice, ay, es normal. Porque todos creemos que las cosas que son promedio son normales. Y eso no es normal. Porque la gente promedio en este país está enferma, estresada, sin plata, quebrada, no hace ejercicio, no se alimenta bien, no descansa suficiente, ni siquiera va bien al baño. Y aunque eso les parezca raro, es un símbolo de salud, signo de salud. Pero como los cinco amigos están igual, uno dice, ah, eso es normal. No es normal. Yo crecí con mucha mamá y con poco papá. O sea, con el trabajo de mi papá, con el ingreso de mi papá en la empresa era suficiente para vivir. Ya en los 90 los niños crecieron con poco papá y con poca mamá. Hoy en día los niños crecen sin papá y sin mamá. Porque la gente necesita varios ingresos. En ese juego es normal. Entonces uno encuentra a la gente que trabaja en el día, da clases de noche y vende merengones el fin de semana. Todo el tiempo en función de trabajar. No hay descanso. Siempre trabajando. En ese juego, eso es normal. En las pensiones, antes, había muchos aportando, pocos queriéndose pensionar. La empresa o el gobierno se hacían cargo. Y ahora hay pocos aportando y muchos queriéndose retirar. O sea, apostar a una pensión es ser uno muy ingenuo. En los negocios tradicionales, la gente dice, no, pues montemos un negocio. Ok, adelante. Ahora la competencia no es con los costeños, ni con los santandereanos, sino con los coreanos, con los chinos y con los taiwaneses. Antes había menos amenazas competitivas, menor carga tributaria, mercados más estables, menos incertidumbre hacia el futuro, conocimiento básico en la administración podía ser suficiente para avanzar. Hoy la competencia es global, el aumento de impuestos, la economía es volátil, se requieren mayores habilidades. Hoy en día es más difícil triunfar como empresario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es que eso fue lo que yo entendí. Esto es. Cuando yo entendí todo esto, llegué a una conclusión, única conclusión, esto es. Como dice mi amigo el pelícano dominicano Teo Galán, allá afuera no hay más nada. No hay más nada. Tienes, y no quiero quitarle mérito a lo que ustedes están haciendo, no. Lo que pasa es que ser muy bueno para triunfar allá afuera, muy bueno. Acá aprendiendo algunos conceptos, entendiendo algunas cosas, ustedes pueden construir un gran negocio y ahora voy a hablarles un poco de eso. Y ahora que estaba hablando Luis Alberto de Ginás, me acuerdo que me fui a una conferencia de Ginás en Bogotá, pues este es un tipo muy, muy importante en este país, un gran científico, iba a hacer una ponencia sobre la teoría de la evolución de Darwin. Y yo fui a verlo, me parece interesante oírlo. Y me senté a escuchar a Ginás y él empieza la conferencia diciendo que las jirafas son inevitables y que no son ninguna maravilla de la naturaleza. Que era absolutamente natural, evolutivamente, que hubiera algunos mamíferos que desarrollaran el cuello de las jirafas. Porque había tanta competencia en cierta altura por alimento, que solamente si buscabas el alimento más arriba podías sobrevivir. Y entonces las jirafas que tenían el cuello un poquito más largo tenían una ventaja competitiva respecto a las jirafas de cuello corto. Y entonces se volvió un factor evolutivo clave tener el cuello más largo. Y ese intento de llegar más arriba hace que el cuello vaya creciendo y las jirafas entre más largo tenían el cuello podían evolucionar mejor. Y después de millones de años, entonces aparecen las jirafas que hoy vemos y nos parecen, wow, qué maravilla. Ninguna maravilla, era inevitable que hubiera jirafas. Después dice Ginás, los tres factores de la evolución son primero la necesidad, o sea, si no hay necesidad, no se estira el cuello. Dos, deseo, si no quiero ese alimento, si no prefiero consumir hormigas, pues desarrollo el hocico hormiguero, el hocico de los hormigueros. Y tres, tiempo. El cuello no se estira en 2 meses. Las personas, las familias, los países estamos en evolución. Y aquí está el mensaje para ustedes. Necesitas estirar el cuello. Porque el alimento ya está en otro sector, está en otro sitio. Si no estiras el cuello, pereces. Es un tema de evolución. Cuando estén en la mañana en su casa, mírense el cuello. Y si ven una persona exitosa, miren el cuello. Se ve el cuello largo. Vayan a la casa de Sergio y Lina, los diamantes de Medellín, diamantes fundadores, un lunes a las 11 de la mañana. Cuando están saliendo en su BMW para irse al club con sus hijos. Y usted le van a ver el cuello largo. Dicen, claro, esa gente consigue el alimento donde yo jamás podría llegar porque tienes el cuello muy cortico. Entonces, para darle solución, les traje lo siguiente. Dale, por favor, ahora sí. Consejos para estirar el cuello. Primero, atención. Conviértase en emprendedor. Sea un emprendedor. Entiéndame. Si usted no aprende a emprender, usted se quedó con el cuello corto. Hoy en día, tener una profesión cuello corto. En las universidades sales con el cuello corto. No te estiran el cuello. Sales a buscar el alimento donde todo el mundo lo está buscando, donde la competencia es voraz. Dice la UNESCO que en los próximos 30 años se van a graduar en el mundo entero el equivalente a los profesionales de toda la historia del hombre. Cuello corto. A competir. Hoy soy ingeniero. Sí, ¿cuánto te pagan? Cuello corto. Hace 30 años pagaban mucho mejor porque había menos competencia de alimento ahí. Es un tema evolutivo. Dos, fórmese en valores empresariales. Lea historia de empresarios. Escuche empresarios. Asóciese con empresarios. Vaya a conferencias donde hablen empresarios. Métase en la cabeza de un empresario. Ser empresario no es hacer cosas, es pensar de una manera distinta. El empresario sabe el valor de la inversión en la educación. El empleado quiere que la capacitación sea gratuita. El empresario se entrena todo el tiempo porque sabe que su trabajo más importante es pensar para poder ejecutar. El empresario sabe que el éxito es crear. El empleado cree que el éxito es hacer. Tres, edúquese en nuevas inteligencias. Necesitas inteligencia financiera, comercial, necesitas inteligencia emocional, social. Consiga un mentor. Escuche esta frase, la dijo Kiyosaki en Bogotá. No escuche a gente pobre hablar sobre finanzas y negocios. Ese es un gran consejo. Lo dijo Kiyosaki, no yo. O sea, no salga a preguntarle a su vecino si le gusta este negocio o no. Porque él tiene el cuello cortico. Entonces él ve el alimento allá arriba y dice, no, pues eso es imposible, pues con su cuello cualquiera. ¿Se dan cuenta? Consígase un mentor, no escuche gente pobre hablar sobre finanzas o negocios. Si quiere ser exitoso, cometa más errores. Atrévase a fracasar más. El empresario no le tiene miedo a equivocarse, el empleado sí. Por eso que la mayoría de gente que viene a este negocio, a las 3 semanas se quiere salir. Y uno dice, ¿pero por qué se va a salir? ¿Qué le pasa? Porque tiene el cuello cortico. Entonces no acepta que le digan que no. Se frustra fácil. No se enfoca suficientemente en lo que hay que hacer. Está lleno de paradigmas y de miedos. No se entrena. Elija un modelo de negocios y vuelvas experto en ese. Este negocio funciona para los que quieran ser profesionales. Y trabaje para crear flujos de dinero y no por un cheque quincenal. ¿Qué es el negocio? Esta es la mejor forma de explicarlo. El gran invento de Thomas Alva Edison no fue el bombillo, sino la red de interconexión. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean hoy. ¿Cuántos compraron bombillos este mes? Ninguno. Uno compró bombillos. ¿Cuántos pagaron recibo de luz? Todos. O sea que es mejor vender energía, mejor negocio vender energía que vender bombillos. Pero cuando uno no tiene la mente empresarial, uno dice, ah, eso es el negocio ese de venta de jabones. No has entendido. Eso no es lo que yo hago. Yo hago una red de interconexión de consumo. Era muy simple el invento de Thomas Alva Edison. Era un bombillo, un cable, otro cable y un contador. Y el contador mide el consumo del bombillo. El negocio no es vender el bombillo, el negocio es el consumo del bombillo. Y se creó una red de interconexión. Cuando yo comencé este negocio, organicé mi primera reunión. Invité a mis amigos de la cuadra. Tenía 23, 24 años. Organicé las sillas de del comedor y algunas sillas de la sala, como unos 6 o 7 puestos puse ahí. Puse un papel periódico y lo pegué en un sitio para poder dibujar ahí el negocio. Invité a mis amigos y yo me acercaba a la habitación que daba a la calle para mirar por la persiana si venía alguno. Y no llegaba nadie. La reunión era a las 7 y a las 7 y media vi que uno venía, el que vivía al frente. Venía para la casa, yo vi que entraba, entró. Cuando abrí la puerta y él vio las sillas ahí desocupadas, le pareció extraño sentarse en un auditorio de 6 sillas y él solo ahí, y yo dibujé el negocio. Por supuesto, no entró al negocio. Mi mamá, que vio toda esa película, cuando se acabó la reunión, dijo, pero yo me meto. Yo me meto a ayudarte. Porque mi mamá entró por colaborarme. Entonces ya éramos dos. Ya éramos dos los que hacíamos el negocio. Ya éramos dos. Y entonces comenzamos a hablar con la gente. Comenzamos a hablar con la gente y nos decían que no. Y mis amigos que no, que eso no cuento. ¿Dónde llega Diamante usted? Me meto. Otro tipo me dijo, vas a pedalear y pedalear. Y te voy a apostar $1,000,000 a que nunca llegas a Diamante. Y otro me decía, haga algo serio, tan mal anda la veterinaria. Nadie quería entrar. Y entonces por fin apareció una pareja en Cali, Mauricio Lara y Alba Luz González, y se metieron al negocio. Y ya tenía una pareja en el negocio, en serio, ya éramos 4 o 5. Hablábamos con la gente, nos decían que no, pero otros dijeron que sí. Y entonces apareció Camilo Pinto y Fernando Palacios, ya éramos 10 o 20. Y hablamos con la gente y nos decían que no, otros dijeron que sí, ya éramos 100. Y hablamos con la gente y nos decían que no, otros dijeron que sí, ya éramos 1,000. Y hablamos con la gente y nos decían que no, y otros dijeron que sí, ya éramos 5,000. Y hablamos con la gente y nos decían, y otros dijeron que sí, ya éramos 10,000. Y hablamos con la gente y nos decían que no, y otros dijeron que sí, ya éramos 20,000. Y hablamos con la gente y nos decían que no, y otros dijeron que sí, ya éramos 40,000. Y después éramos 50,000. 50,000 contadores, 50,000 sitios donde compraban un producto y llegaba a mi red de interconexión. Al final del mes la compañía totalizaba los consumos de todas esas familias y me liquidaba un ingreso en 16 formas distintas. Entonces por la mañana cuando la gente se lavaba los dientes yo estaba feliz. Porque se estaban prendiendo los bombillos. Cuando la gente lavaba la ropa, yo estaba feliz porque se estaban prendiendo los bombillos. No se confundan más. Para hacer eso, necesita ser líder, empresario, no vendedor. Y ese es el gran reto en la industria. Que la gente asuma el compromiso para volverse un empresario y un líder. Y no se quede enfocado en el producto. ¿Ok? Ahora, ¿habrá mucho por hacer? Les voy a decir lo que hay por hacer. En Colombia hay 200,000 registrados. Y hay 30 millones de personas mayores de 18 años. O sea que el 0.65% de los potenciales contadores para instalar en las casas están puestos. Pero de los 200,000, 20,000 se entrenan. O sea que en Colombia solamente el 0.065% de la población quiere hacer este negocio en serio. O sea que el potencial es el 99.9%. ¿Quién se va a comer ese pastel? Yo no me salgo. Porque esto va a funcionar con nosotros o sin nosotros. Y cada vez más vemos artículos de prensa en periódicos, revistas de la proyección de la industria. En los próximos 5 a 10 años, ustedes van a ver en las portadas de las revistas económicas de este país, no las caras de los empresarios tradicionales. Ustedes van a ver las caras de los constructores de network marketing que tienen redes de 200, 300, 500 mil personas en América Latina y que generan 3, 4, 5 millones de dólares de utilidad cada año. Escríbanlo, porque en Asia así funciona. En Colombia somos 49 diamantes. En junio viene una pareja de China, se llaman Holy Chin y Berry Cha. Y esa gente tiene 2.000 diamantes en su negocio. O sea que esta industria es gigantesca. Ni siquiera somos pioneros, porque una tendencia se considera que ha llegado a la etapa de pioneros cuando llegó al 4% de la población. O sea, cuando aquí seamos 120 mil, no, 1.200.000 empresarios, diremos, somos los pioneros. En este momento ni siquiera somos pioneros. En mercadeo se nos considera adoptadores tempranos. O sea, se comieron el cuento fácil. ¿Ok? Una recordadita rápida a los nuevos, para que entiendan lo fácil que es el negocio. ¿Quién es nuevecito por acá? Nuevecito, nuevo, nuevo, nuevo. Tú haces mercado. ¿Cuál es tu nombre? Yesenia, ¿en el amarillo, en el verde o en el azul? ¿En cuál compras? En el azul. Entonces, un día que llegas al azul a comprar, llega y te acercas allá, vas a comprar. Y resulta que al lado del azul acaban de montar un almacén nuevo, que tiene un almacén, un aviso grande que dice productos 25-30% descuento. Tú dices, ay, qué interesante, yo igual iba a comprar, voy a comprar allá. Entonces entra Yesenia, ¿eres casada? Entras con tu esposo, que se llama con Jorge. Entra Yesenia y Jorge al almacén y entonces ven y, qué interesante, productos como los que venden en el azul. Y comienza a poner los productos en el carrito. Pon los productos en el carrito, va a ir a pagar. Y cuando va a pagar, ve que hay varias cajas registradoras. Y entonces ve la caja registradora número 1. Y dice, únicamente para personas con membresía. Yesenia se le acerca a una señorita que trabaja ahí y le dice, discúlpeme, yo no tengo membresía, ¿cómo hago para comprar? Dice, muy sencillo, la membresía vale 28 mil pesos. Y con la membresía usted ya puede comprar. Y cuando pase por la caja, cada vez que pase un producto por el lector, le va a descontar un 25 y un 30% de descuento. Yesenia dice, increíble, en el azul, jamás me dieron un descuento así. Ella compra la membresía y empieza a pasar los productos y efectivamente cada vez que pase un producto le descuentan 25%, incluso 30% en cada producto. Cuando ya está poniendo el último producto en una bolsa, en ese momento ya se da cuenta que está pasando una pareja por la caja registradora número 2. Y desde la caja registradora número 2, no solamente le dan el descuento, sino que cuando pasa el producto por el lector marca cero. O sea, no está pagando el producto. Y tú le dices, oye, señorita, discúlpeme, yo estoy feliz con el descuento, pero usted me puede explicar cómo la gente de la caja registradora número 2 pasa los productos y no se los cobran. Le dice, claro, es muy fácil, mire. Lo que pasa es que nosotros acumulamos puntos. Los puntos no se los inventó Carulla. Nosotros acumulamos puntos. Y todo lo que usted compre va a generarle puntos. Si usted invita a otros amigos a que compre aquí con descuento, las compras de sus amigos también van a generarle puntos. Y si sus amigos invitan a sus amigos, las compras de los amigos de sus amigos también van a generar puntos. Cuando usted tenga 600 puntos, nosotros le vamos a devolver un porcentaje en dinero y usted con eso puede sacar sus productos gratis. 600 puntos es 1.5 millones en compras de toda la gente que tiene a su alrededor. Y entonces dice Yesenia, wow, Entonces tú dices, voy a hacer una lista. ¿Y qué característica tiene la persona de la lista? Muy sencillo, usted se carga en un espejito, se lo ponen debajo de la nariz. Si lo empaña, respira. Y si respira, lo pone en la lista. Todo el que se lave los dientes, todo el que consuma, entra a la lista. Qué bueno. Entonces, ella hace su lista y comienza a invitar gente a comprar en un sistema inteligente, o se llama prosumir, producir mientras se consume. El siguiente mes, ella va al almacén, pone los productos en el carrito y pasa a la caja registradora número 2 y efectivamente sus productos salen gratis. Nunca en el azul lograste algo así. Y cuando estás pasando por la caja registradora número 2, te das cuenta que hay gente que está pasando por la caja registradora número 3. Y el de la caja registradora número 3 no solamente no paga los productos, sino que le entregan un cheque de 2 millones y medio. Y unos tiquetes para Punta Cana, para tener un concierto con Juan Luis Guerra. O unos tiquetes para Orlando, Florida. O unos tiquetes para Cancún. Tú dices, no puedo creerlo. Vas y buscas a la señorita y le dices, hey, señorita, ¿se acuerda de mí? Yo hace un mes vine. Yo estoy feliz con esto. ¿Usted me puede explicar cómo los de la caja registradora número 3 están pasando los productos y les están entregando un cheque de 2,5 millones? Le dice, claro, es muy sencillo. Mire, lo que pasa es que la gente de la caja registradora número 3 son ya empresarios. Están desarrollando esto con un método de construcción. Están entrenándose como empresarios. Tienen asesoría, mentoría para construir volúmenes grandes. Son constructores de redes de mercadeo. Ya construyen redes en toda América Latina. Ya generan mucho más volumen. Y en ese momento Yesenia dice, wow, increíble. ¿Dónde está el que me puede asesorar? Y ahí aparecemos nosotros. Nosotros somos su equipo de apoyo, que ya movemos mucho más de 29 millones de pesos y les vamos a enseñar cómo lograrlo. La clave, hagan caso. Hagan caso. El siguiente mes pasa Yesenia por ahí, vuelve a poner los productos, va a la caja registral número 3 y le ponen el PIN de plata. Moviste los 29 millones de pesos. Cuando te están poniendo el PIN, tú ves que una persona está pasando por la cuarta caja registradora. Y los tiquetes son para Praga, Budapest, Barcelona, China. Y tú dices, no puedo creerlo. Señorita, por favor, explíqueme. ¿Cómo es la historia esta? Dice, claro que sí, es muy fácil. Lo que pasa es que la gente de la caja registradora número 4 son líderes. Esta gente se ha desarrollado a nivel de liderazgo. Han construido grandes organizaciones. Los llamamos esmeraldas y diamantes. Y esta gente ya es profesional haciendo esto. Y de una vez la señorita le dice, Yesenia, de una vez para que sepa y no tenga que preguntar, hay 10 cajas registradoras más. Yo comencé en la primera igual que ustedes. Y el año pasado pasamos como por la 14 caja registradora. ¿Ok? Ese es el negocio. No lo compliquen. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacer el negocio? Vamos a hablar de activos para terminar esta primera parte. Los activos del network marketing. Lo que hace que realmente el negocio sea la gran oportunidad. Que lo diferencia de cualquier otro negocio. El primer activo del network marketing es el apalancamiento sin capital. La clave de la riqueza se llama apalancamiento. Los ricos se apalancan, los pobres no se apalancan. Es decir, una persona trabaja 8 horas al día por 5 horas a la semana, son 40 horas a la semana. Por 50 semanas al año son 2.000 horas en un año. ¿Verdad que sí? Por 45 años son 90.000 horas. Un constructor de redes de mercadeo que tiene 100 personas en su negocio, si cada uno invierte 2 horas diarias, su negocio crece a una velocidad de 200 horas diarias. Por 5 días a la semana son 1.000 horas en una semana. Por 50 semanas en un año son 50.000 horas. O sea que en 2 años hace 100.000 horas su negocio. Por eso un constructor de redes de mercadeo con 100 personas en su negocio puede lograr un resultado que no logra una persona trabajando toda su vida. Porque no tiene apalancamiento. El poder de la riqueza está en el apalancamiento. En los negocios tradicionales también existe apalancamiento, pero toca pagar salario, aquí no. Y entre más gente tienes en tu negocio, más apalancado estás. Educación. Capacitarse es aprender a hacer cosas, educarse es aprender a pensar. Nuestra sociedad necesita gente educada, no gente capacitada. Y eso hace la diferencia. ¿Qué es educarse? Educarse es aprender a resolver problemas. La mayoría de las personas cuando vienen al negocio no vienen educadas para resolver problemas. Se asustan cuando hay un problema. Mucha gente me dice, ¿y cómo hago para que entre uno? No sé, resuélvelo. Ese es tu problema. Lee un libro, escucha un audio, asiste a un evento. ¿Cómo hago para que la gente venga? No sé, estudie, aprenda, resuelva el problema. Mi primer problema era meter uno. Bueno, lo metí, era mi mamá, pero lo resolví. Después tenía que meter 50 para calificarme plata. ¿Y qué tuve que hacer? Hablar con mucha gente. Mucha gente me dijo que no, pero yo sabía que tenía que resolver mi problema. Nadie lo iba a resolver por mí. Y los metí. Desarrollé inteligencia emocional, pensamiento de campeón. El éxito es pensamiento de campeón. No tiene que ver con un negocio en sí, tiene que ver con la forma de pensar. El que es campeón en patinaje, el que es campeón en fútbol, el que es campeón, comparten una misma forma de ver la vida. Primero que todo, amaestrar la desilusión. Segundo, mantenerte enfocado. Tercero, no negociar las metas. Cuarto, aprender a manejar la presión que existe en cualquier negocio. Te vas volviendo un campeón. Si no tuviéramos el programa educativo, este negocio sería inviable porque nuestra mente colapsaría. Por eso la decisión de valor no es la decisión de entrar al negocio. Esa decisión vale 28.000 pesos, no tiene ningún chiste. La decisión de valor es la decisión de entrenarse, volver a tener una mente entrenada para poder triunfar. El poder de tener tu propia red de negocios. Una red. Las redes son riqueza. Los ricos son dueños de redes. ¿De quién son las redes de comunicación? De los ricos. Y las demás redes son del gobierno. Alcantarillado, luz. Los ricos son dueños de los sistemas y de las redes. Aquí tienes un chance de ser dueño de una red. El potencial de una red depende de cuántas personas hay. La ley de Metcalfe dice que una red, el valor de una red se mide en el número de integrantes al cuadrado. O sea, ¿cuánto creen que costaba el primer fax que se inventó? ¿Mucho o poco? Mucho cree uno, ¿no? Pues no valía nada porque no había a quien mandarle un fax. El poder de la red es cuando había muchos fax. El poder de la red es cuando hay muchas personas. Y las redes te hacen libre, porque ya no depende de ti el esfuerzo y el ingreso. Riqueza. Un mecanismo genuino para crear riqueza, en dinero y en tiempo. Y ese es el que más me gusta para terminar. Sueños. Soñar. Tener otra vez brillo en los ojos. Y no tener que estar atado a un trabajo toda la vida o a algo que probablemente no te está dando la satisfacción. La mayoría de la gente viene a este negocio y ya no tiene sueños, tiene pesadillas. Dejó de soñar. Y el que no sueña se muere más rápido.